Yo soy como mi jarana, con el corazón de cedro. Por eso nunca me quiebro y es mi pecho una campana. Matutina, la que marca mi dolor, la que con su resplandor practicando mi destino, que dulce campesino, que comienza la labor. Mi nombre es Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, por eso mi canto vino, otro sobre mi caballo, y quiero decirles algo y reventando este son, quiero decir con razón, de justicia que padezco, y es que es la que no merezco, causa de la explotación. Y un ventarrón de protesta, soñé que se levantaba y que por fin se enterraba ese animal que se apesta, que grita como una bestia y en medio de su corral, que nos causa tanto mal, nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo con palca. Y odio a la revolución, de luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Pero no.